La esquina. Mitos y conocimientos. Suena en tu radio o en www.lavaca.org. La esquina. Donde el hip hop se debate, se cuestiona y se construye.